el cielo allí será. El cielo es Jesús, y donde Cristo esté, el cielo allí será. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bueno, nosotros acá vamos a continuar con las famosas señales que estamos estudiando. Hemos avanzado hasta la número 17. Nos quedan ya menos de la mitad. Hoy arrancamos la 18. Vamos a ver si hacemos la 18, la 19 y la 20, que más o menos tiene que ver con un tema completo que vamos a tratar en relación a el aspecto tecnológico. Nosotros estuvimos estudiando y viendo muchas señales que el Señor Jesucristo había mostrado en Mateo 24, y a través de las profecías también vemos que en los últimos días se darían algunas cosas que anunciarían el día grande de Jehová. Así lo anuncia Joel, el tiempo de angustia para Jacob, que lo anuncia de esa manera Jeremías. También Isaías hacía ver el día grande de Jehová, también lo hace en esa manera. También hemos visto las expresiones del Señor Jesucristo, una gran tribulación, la cual no hubo ni antes ni después de ella, dice. Esos son los tiempos que le está esperando al mundo. Ese es el tiempo que está llegando a nuestra tierra, pero también el Señor Jesús y los profetas antiguos testamentarios, obviamente hablando principalmente a Israel, habían anunciado que cuando llegaría ese tiempo de angustia para Jacob, la gran tribulación o el gran día de Jehová, cuando llegarían esos tiempos, habrían muchas señales, tanto en el cielo, en la tierra y también en la sociedad humana. Una de las cosas que puede pertenecer a la sociedad humana es el avance de la tecnología. Hay un profeta, que no lo nombré todavía, se llama Daniel en la Biblia. Este profeta, le digo, hermanos, si pudiéramos algún día, si Dios permite y puedo tener el tiempo necesario para ir preparando el bosquejo y los escritos, este profeta es fabuloso poder estudiar. En especial los 6 últimos capítulos en relación a lo que él habla de lo que acontecería más allá de la historia de su pueblo en el tiempo de él, en el tiempo contemporáneo de Daniel. Pero es increíble lo que este hombre fue instruido por Dios y lo que él profetizó. Pero hoy vamos a limitarnos a una frase de su profecía, que está en el capítulo 12, la segunda parte del versículo 4. Ustedes tienen escrito eso en el bosquejo, ¿no? Si quieren buscarlo en la Biblia, está bien, no hay problema. Pero vamos a leer lo que dice todo ese versículo, ya que estoy viendo que algunos ya han tomado su Biblia. Vamos a aprovechar entonces. Daniel capítulo 12, último capítulo de este profeta, va terminando, va finalizando, habla muchos asuntos de la resurrección y cómo van a suceder las cosas incluso después de la resurrección. Pero en el versículo 4 dice él: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de qué. No dice el tiempo de él. Lo que él va a decir en el capítulo 12, lo que él está diciendo, no es algo que se iba a cumplir en su tiempo, ni en el tiempo de Jesús, ni en el tiempo quizás de la historia del cristianismo, sino en el tiempo del fin. Desde el capítulo 9 de Daniel, por hacer rápido así un repaso, desde el capítulo 9 de Daniel, lo que va sucediendo y lo que va profetizando Daniel por la voz y de lo que le va revelando el ángel Gabriel a él, es algo que se va a cumplir durante la gran tribulación y post-gran tribulación, allá en la segunda venida y también incluso en tiempos del milenio. Fíjense que en el versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Obviamente hablando de Israel. Y será tiempo de angustia cual nunca, nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, versículo que nos aboca ahora en este punto, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos, ahí viene la frase que vamos a estudiar, muchos correrán de aquí para allá. Y la otra señal que vamos a estudiar, la 19, y la ciencia se aumentará. Todo esto iba a acontecer en el tiempo del fin, no en el tiempo de Daniel, ni en el tiempo de Jesús, ni en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento que sucedieron o que fueron después de Daniel. Nada de lo que él está diciendo en el versículo 4 es para ese tiempo, o fue para ese tiempo, sino sería algo que sucedería en el tiempo del fin. Como dijimos, en el tiempo del fin vamos viendo más o menos que acontece desde que Israel fue levantada como nación. Ahí viene el fin de los tiempos, cuando la higuera brotó, floreció y se hizo, en este caso, nación. El aspecto político y social de Israel es la higuera. Recuerdo, para los que no estuvieron en los estudios anteriores y en especial cuando hablábamos de Israel, Israel tiene tres comparaciones con plantas o árboles en la Biblia. Está la higuera, aspecto, digo, político y social, repito, y después está la vid, el aspecto espiritual de Israel, y el olivo, el aspecto sacerdotal de Israel. Todas estas plantas, estos árboles, simbolizan o especifican un aspecto que corresponde. Los tres son de ellos. Ellos son una nación, una sociedad política establecida, un gobierno también que Dios ha establecido. Ellos tienen una vida espiritual que solamente funciona y está en buenas condiciones cuando no están apartados de su Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús a los discípulos en Juan 15? Apartados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Apartados de mí, nada podéis. Israel siempre fue poderoso, grande y glorioso cuando estuvo en comunión con su Dios. Se salía de su comunión con su Dios, la vid comenzaba a secarse y Dios comenzaba a apartar los pámpanos que nos sirven. Es interesante, si estudiamos el capítulo 15 de Juan, su contexto primario e histórico, es increíble lo que podemos sacar de ese capítulo, de ese inicio del capítulo 15. Obviamente hay muchas otras cosas más. Y el olivo es el aspecto sacerdotal, los que representan a Dios en el mundo, los que en sus comienzos estaban mediando entre Dios y el mundo. Ahí los vemos el capítulo de Romanos, capítulo 11. Vemos que a Israel se le compara con un olivo silvestre. ¿Pero qué tenían que hacer ellos como el olivo? Tenían que proclamar el mensaje de Dios. Ellos eran los que tenían la palabra de Dios para proclamarla. Pero como no lo hicieron, llegado su momento, Dios los embotó. Dios los, por así decirlo, los frenó. Y ahí viene un paréntesis, que es donde entramos nosotros, la iglesia. Ahí viene el injerto, que fue injertado en el olivo original, que es Israel. Por eso, separar a Israel de la iglesia es una equivocación crasa y terrible. Por eso les hablaba en los comienzos de estos estudios de la teología del pacto, una teología muy aceptada, muy proclamada entre muchos teólogos y foros en internet y en las iglesias, por supuesto. Que es una teología que hace ver, y la que también llamamos la teología del reemplazo, que es justamente decir que Israel no tiene más nada que ver con Dios y ahora todo lo de Israel se ha pasado a la iglesia. Sin embargo, el Antiguo Testamento no dice nada de lo que a Israel se le promete en el Antiguo Testamento. Bueno, pero dejemos ese repaso ahora un poquito de lado y vayamos a nuestro tema de hoy. Dice, muchos correrán de aquí para allá. Si hay algo que ha aumentado más o menos desde que comienza el siglo XX, podríamos decir que fin del siglo XIX, o sea, de los años 1800 ni tanto, podemos decir que si hay algo que aumentó mucho en solo poco más de 100 años, es la ciencia. Hasta más o menos 1850, vamos a poner ahí un número un poco más exacto, hasta 1850 más o menos todo iba medio igual. Los avances tecnológicos eran pobres. Pero desde 1850 para nuestra historia, nosotros podemos ver que el transporte, la comunicación, las comodidades, todo lo que es incluso la infraestructura arquitectónica y muchas otras cosas más han avanzado a puntos impresionantes. En solo, uno piensa y se pone a mirar, vamos a partir del tiempo de Jesús, más o menos 1850 desde el nacimiento de Jesús, años. Vamos viendo más de 18 siglos que han transcurrido, más o menos va todo igual, no tiene mucha diferencia. Va una historia muy poco avanzando en la tecnología, pero de golpe pareciera que desde 1860, 1870 en adelante comienzan a forjarse nuevos inventos, si así se puede decir, nuevas tecnologías y muchas cosas que empezaron a suceder y uno dice, ¿cómo puede ser que en tan poco tiempo en relación a la historia, si vamos a partir desde Jesús en adelante, haya habido tanto avance tecnológico que ya no se puede ni llegar a saber cuánto avanza la tecnología por día? Dice la ahí, muchos correrán de aquí para allá. Vamos al aspecto de transportación, el aspecto de movernos de un lado a otro. Multitudes viajan cada año a velocidades increíbles. Antes de la revolución industrial, muy pocas personas viajaban más allá de sus comunidades. Hace solo un poco más de un siglo, las personas se trasladaban en caballos, a pie o en bote y primeros trenes que comenzaban a transitar, que eran los únicos medios de transporte viables hasta entonces. Pero todo esto cambió. Hoy las personas viajan en auto, colectivos, aviones, tren bala, jets, cruceros, transatlánticos, después, etcétera, o sea, muchas otras cosas más que podemos poner como transporte. Millones y millones corren de un lado a otro cada día que pasa. Las rutas aéreas, marítimas y terrestres están llenas de tráficos y regulaciones horarias para mantener orden y seguridad de tránsito, tal como profetizó Daniel hace 2500 años. Ustedes saben que yo no sé cuántos saben un poco de vuelos, del tema de los vuelos. Nosotros sabemos que vamos a un avión, pagamos el pasaje y volamos. Pero los aviones, por ejemplo, no importa qué clase de aviones, ustedes saben que en el aire, aunque no vemos, están las llamadas rutas aéreas. Las highway, como le dicen en inglés, o sea, las rutas de altura. Esas rutas están trazadas imaginariamente, obviamente en los mapas de los aeropuertos están por líneas, pero hay rutas que un avión no se puede ir, decir, bueno, yo quiero ir a Londres, se va de Estados Unidos a Londres, y dice, no, yo voy a ir por acá porque me parece que va más cerca. Voy a volar por acá porque está más fresco, así no ponemos el aire acondicionado en el avión. Por decir así, no se puede hacer eso. El avión que sale, por ejemplo, de Miami a Londres, tiene que saber que tiene una ruta y se tiene que sujetar. Usted va a decir, ¿dónde ve la ruta el piloto de avión? Él tiene todo su instrumental ahí. Tiene su radar, tiene todo su instrumental y él sabe si él está yendo bien o mal. Ustedes saben que algo que tiene que estudiar mucho el piloto de avión son las latitudes y las longitudes en el mundo, los meridianos. Pero uno tiene que ver todas esas cosas porque si no, uno va a ser macana. En Brasil, hace unos años atrás, se chocó una avioneta con un avión de pasajeros. ¿Por qué? Porque la avioneta no respetó la ruta aérea y el avión iba por su ruta. Y la avioneta venía y bueno, ahí se encontraron. Hasta ahora ya chocan en el aire los aviones. Algunos dicen cosas que no se vio y nunca se oyó, ahora se ven y se oyen, ¿no? Bueno, pero es así. Cuando uno difiere estas cosas, fíjense todo lo que ha habido en tecnología. Y esto, pongámosles que habrá nacido, como dice, digamos un siglo, por redondear la cifra. ¿Cuánto se ha avanzado en solo 100 años en el tema de transportación? Hoy hay trenes que desarrollan más de 700 kilómetros por hora en sus vías. Son trenes que ni siquiera tocan la vía porque son magnéticos. Funcionan con un solo centímetro entre la vía y ellos y van y no se mueven de su ruta a donde le va llevando lo que sería, le llaman vía, pero tiene otro nombre también. Pero, ¿entienden, hermanos, cómo funciona la tecnología hoy? Israel hoy Ya está lanzando los prototipos de los autos voladores. Ya no tocan el suelo, ya no andan por suelo. Ya usted se sienta en el auto y anda tranquilo. Esos son lindos porque usted se sube de acá y se va al centro. Y ya está ahí. No tiene que andar por los semáforos por todos lados. Pero así van a andar ahora. Pero nos damos cuenta cómo va avanzando. Hoy China tiene, por ejemplo, que no funciona bien según dicen algunos entendidos, pero ya tiene, por ejemplo, un ómnibus gigante que va por arriba, tiene toda una apertura y los autos pasan por abajo y el ómnibus va por arriba de todos los autos y sigue de largo. Usted va más rápido al centro de Beijing, desde las afueras de Beijing, desde el centro, el microcentro, va más rápido con el colectivo que con lo que son los autos que van por la avenida abajo. ¿Nos damos cuenta cómo se transporta hoy la gente? Hoy usted está acá, en 2 horas nomás ya puede estar en Buenos Aires, hacer todo su día trabajo y a la noche ya vuelve nomás de trabajar. Y estamos hablando de casi 1.500 kilómetros. Yendo por ruta, quizá en línea aérea no es tanto, pero por ruta. Pero nos damos cuenta cómo avanza la gente, cómo la profecía de Daniel se abre paso en el tiempo moderno y esto que era para el tiempo del fin ya ha llegado. Es una señal impresionante, hermanos, que un profeta antiguo testamentario nos está trazando. Y la gente irá de aquí para allá. Y se van a mover en montones. Y hoy el tráfico aéreo, terrestre, marítimo, es millones de personas que viajan en cada día. Cada día están viajando. Por ahí nosotros estamos tanto en nuestra casa, nos sentamos y miramos un poco de tele nomás, y ni nos damos cuenta la cantidad de movimiento de transporte que hay hoy. Mucho. Hace más de un siglo atrás, quizás la transportación en peso podría ser cierta cantidad de toneladas por tren. Hoy un tren puede estar transportando. Hoy hay trenes que transportan, ya no se miden en toneladas. Se miden en medidas más que toneladas porque tienen capacidad de llevar un peso impresionante. Trenes que tienen más de 60 vagones. Y cada vagón solo está llevando 100 toneladas. A ese punto ha crecido el sistema de transportación mundial. Capaz nosotros acá en Argentina no vemos eso, porque estamos tan atrasados en el tiempo, en el tema de transportación, pero otros países no perdieron tiempo y abrieron los ojos y vieron que la tecnología les daba mucho más. ¿Nos damos cuenta? Dejemos nuestro mundo. Vamos a la transportación espacial. Desde 1969, más o menos, se dice que el hombre llegó a la Luna. Algunos dicen que no fue cierto, pero bueno, vamos a decir que sí, supongamos que llegó. Pero hoy hay viajes espaciales. Hoy tenemos la Estación Espacial Internacional, que es la que dirige comunicaciones y un montón de cosas, y van los hombres, viajan con un módulo, digamos, espacial, se van, arreglan, hacen lo que tienen que hacer, colocan su equipo, vuelven a la Tierra. Estamos hablando que ya salieron del planeta. Eso es moverse de aquí para allá. Mucho más allá ya de nuestro planeta se van. Algunos van, llevan las sondas espaciales y llegan, digamos, a través de sondas espaciales, no la gente, pero las sondas espaciales, y pueden incurrir y ver en todo lo que está pasando en nuestro universo, por lo menos a cierta cantidad de millones de kilómetros de la Tierra. Nos damos cuenta cómo la gente corre de acá para allá. Hoy el hermano hablaba de la NASA. La NASA justifica un montón de cosas que la Biblia enseña, justamente, y Daniel decía que la gente se movería de aquí para allá. Hoy la gente, incluso si quiere ir a un país y conocer un país, en su computadora nomás puede estar. Si tiene instalado Google Earth, se puede ir y descubrir todo lo que pasa en ese país, saber todo. Con vistas satelitales, hoy usted puede ver cómo es el edificio en tal y tal lugar de la ciudad. Usted puede conocer todo lugar que quiere, ver la foto de ese edificio que usted está estudiando, lo que sea, si hace historia, cultura, lo que sea. Usted puede moverse de aquí para allá ya virtualmente. No solamente físicamente, virtualmente usted puede llegar a muchos lugares. Claro, es más lindo ir uno. Pero si usted no puede ir porque no tiene plata, instale todos estos programas en su computadora y puede empezar a conocer vía virtual. Nos damos cuenta hasta dónde ha avanzado el transporte y aquí vamos entrando también a lo otro, a la tecnología. La señal número 19 dice, teniendo en cuenta el punto anterior, la ciencia se aumentará. Daniel también, 12:4c. Hoy estamos siendo testigos de una explosión literal de conocimiento. Con la aparición de Internet, se estima que todo el conocimiento acumulado se duplica cada 5 años. Este aumento exponencial es más allá de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. La comunicación ha avanzado a pasos agigantados en solo 2 décadas. Es increíble cómo la comunicación se hace a las formas más variadas que hace no muchos años ni imaginábamos. La industria creció tremendamente en todas las áreas. Ahora, hablando de las comunicaciones, por un momento detengámonos ahí. Hablando de las comunicaciones. Yo sé que algunos acá tienen más o menos 40, 41, 40 y tanto, 35 para arriba, más o menos. Y el que no llega, bueno, está bien, ya nació en la era más moderna. Pero yo me acuerdo cuando yo era chico, apenas cuando yo tenía la edad de acá, del chico que está acá enfrente, yo tenía esa edad, yo solo conocía como algo grande de comunicación el teléfono fijo, que era así con un disco que ustedes estaba ahí. Eso era todo lo que yo sabía para comunicarme con alguien que vivía, digamos, a ciertas cuadras, o vivía quizás en Buenos Aires, nosotros éramos de Misiones, y si había que llamar, por ejemplo, a Estados Unidos, por ejemplo, al país limítrofe nomás, ya se gastaba mucho. Uf, la factura venía, pero un piso, porque llamamos una llamada a Estados Unidos. Y uno decía, lo caro que salía a comunicarse. Hoy usted por WhatsApp, si tiene Wi-Fi, puede comunicarse con cualquier persona en el mundo, llamarle por teléfono y no gasta un peso. Un peso no gasta, ni un centavo gasta. Porque el Wi-Fi, como no usa los datos, entonces usted llama gratis. ¿Nos damos cuenta? Si instala Line, tiene comunicación de alta calidad de audio también en su comunicación y puede llamar a cualquier persona en el mundo. No necesita nada. ¿Quiere mandarle la foto suya? Antes usted tenía que escribir una carta, poner en un sobre, poner unas cuantas fotos, le cobraban el peso de la foto porque era más pesado que una carta y usted tenía que pagar. Y si mandaba certificado, le sería más caro todavía. Y ahí su pariente que vive allá en Australia, en Estados Unidos, en Brasil o donde sea, recibía su fotito después no sé cuántos días o meses que llegaba la carta. Hoy usted por WhatsApp le pasa la foto de su familia, le pasa todo, pasa lo que quiere, videíto de esto, mensajito de esto. ¿Quién sabía eso hace 30 años atrás? ¿Quién conocía el internet hace poco más de 20 años? Más que, ¿saben cuándo nace, por ejemplo, el tema del correo electrónico y el arroba? Nace en 1976, pero era solo para el movimiento informático de los gobiernos y nada más. La población común no tenía acceso. Recién en 1985 comenzaron los avistamientos de internet. Si alguien nació después de 1985, no sabe lo bueno que se vivía antes de la internet. Cómo nos comunicábamos por cartitas, por un montón de cosas. Hermanos, la comunicación avanzó demasiado. Hoy usted tiene que hacer una transferencia bancaria, lo que quiera. La computadora, ni 2-3 minutos, ya está el dinero que usted le necesitaba depositar a la persona. No tiene que hacer giros bancarios ni gastar nada, simplemente el impuesto que le cobra el banco por la transferencia. Y ahí queda todo. ¿Se dan cuenta cómo nos comunicamos ahora? Te llamo por teléfono, ¿qué necesitas? ¿Tanta plata necesitas pagar? Listo, te mando enseguida. En el celular ya hacen la gestión. Listo, termina el problema. ¿Nos damos cuenta de dónde va llegado la comunicación hoy? Hace 30 años atrás, si usted no se iba al banco, usted no hacía nada. Y cuando usted le hacía la transferencia, tenía que estar la autorización de recibir allá. A ver, y la cuestión que eso duraba un día, dos muchas veces, hasta que por fin el dinero le llevaba. Hoy le llega en 5 segundos. Si usted es medio rápido y canchero, en un minuto usted hace todo. ¿Nos damos cuenta hasta dónde hemos avanzado con la ciencia, con la tecnología hoy? Esto estamos hablando de comunicación. En el aspecto, vamos a algunos aspectos industriales también. En el aspecto industrial hoy, prácticamente la gente casi no tiene trabajo. Las personas no tienen trabajo porque hoy está todo robotizado. Habíamos visto, solo en el siglo XX, en la clase pasada, ahora la primera hora, ¿cuántas Biblias se imprimían por segundo? 3 Biblias por segundo se imprimían, 22 por cada minuto, y se despachaban más de 3.000 toneladas por día de Biblias. Estamos hablando del siglo XX, poco más acá de 1960. A ese punto avanzó la industria de la imprenta. Hoy los diarios, en solo un día nomás, pueden largar miles de ejemplares por la tecnología de imprenta que hay hoy en día, sin ningún problema, con foto, con todo, todo ya está listo, preparado para hacer. Hoy usted le tiene que mandar un archivo por correo electrónico a alguien, ya le manda todo un escrito completo, que antes mandar por correo era carísimo, correo postal me refiero. ¿Nos damos cuenta cómo vamos avanzando? En el aspecto virtual, que el internet de alta velocidad permite, es hoy en día una de las formas en que el mundo se está educando. La comunicación vía celulares avanzó a niveles tan altos que con un aparato en nuestras manos podemos tener el conocimiento que querramos. en el campo de la construcción, el comercio, automotriz, etcétera. Toda la revolución del mundo puede estar en un aparatito que tenemos en la mano. Ese es el aspecto virtual en el que manejamos. Algunos nomás medio anticuados como yo, nomás que usamos todavía la PC ahí porque nos gusta estar sentados y preferimos tener en pantalla grande las cosas. Pero cualquier persona donde viaje y tiene un poco de internet, ya se conecta con el mundo entero. Y el mundo se conecta también con usted, por supuesto. Usted está más vigilado ahora. Porque al tener un celular, aunque desconecte la ubicación, no importa, usted igual está siendo vigilado y controlado, porque la agencia celular lo controla por la señal. ¿Nos damos cuenta? Es cierto que hemos ganado muchas cosas, pero también tenemos más control sobre nosotros. Más fácil se nos puede ubicar y saber de nosotros. Pero hermanos, es increíble cómo hoy la policía, las agencias de investigación, como hoy incluso dijimos ya hace un rato, la industria, los trabajos de oficina, el comercio mundial, se maneja todo hoy por un aparato. Miramos una tablet, tenemos ahí, podemos hacer acciones, podemos hacer plazo fijo, lo que querramos, lo que se nos antoje. Hacemos todo desde un aparato en nuestra mano. A ese punto la ciencia aumentó. Les digo, hace 30 años eso no existía. Eso no es, y obviamente los hermanos que son mayores aquí sabrán mucho más lo que se padecía cuando había que apurar a veces un trámite. Lo más rápido que había en mensaje hace 30 años atrás era el telegrama. Pero costaba mucho un telegrama de 5 o 6 palabras que uno le quería mandar a alguien por avisarle algo urgente. Hoy usted le manda al WhatsApp y si la persona no quiso, no miró nomás. Pero ya puede saber. ¿Damos cuenta? En la 20, señal número 20, siguiendo un poquito con todos estos avances, también está el sistema de pago y ya el dinero que no va a hacer falta. La Biblia anticipa que la generación final, esa final de los días que también habló Daniel, la generación final recibirá una marca. Hoy hablan mucho de chip, ¿no? Del tatuaje electrónico que le van a poner a la gente. Hoy, por ejemplo, ya entramos al 2017. ¿Se acuerdan en el año 2015 que leíamos una información que Suecia ya quiere descartar el efectivo y solo se va a manejar con el dinero electrónico? Bueno, se ve que ya habrán empezado o están por empezar con eso. No se va a usar más el dinero papel, cash, como dirían. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les pusiese una marca en sus manos derecha o en sus frentes. Apocalipsis 13, 16. Hoy el tema de la marca ya está empezando a correr mucho. Hoy se habla mucho del chip que le van a poner a unos, de las marcas tipo tatuajes, o sea, tipo así que va a ser bajo piel. Se hablan de muchas tecnologías para marcar a la gente. Es interesante que la Biblia usa una marca. No dice qué va a ser. A veces algunos se asustan del chip, se asustan de esto, se asustan. Le voy a decir algo. Esto va a acontecer en la gran tribulación. No mientras la iglesia está aquí. Aunque hay países que ya están haciendo el prototipo de esto. Ya están probando esto, como Estados Unidos desde el 2013 con el tema del seguro social. Hoy los chicos nacen y por ley, a menos que el padre se resista mucho y haga cosas legales, entonces ya no se le pone el chip para el seguro social. Pero ese chip que comienza por la salud, para conocer y demás cosas, el estado de salud ya por computadora y vía virtual del paciente, cuando todo eso va a ser poco a poco reprogramado vía satélite para que sea usado para muchas otras cosas. Hoy si usted se va a países muy avanzados tecnológicamente, usted se va a un banco, abre una cuenta bancaria y ya el banco le ofrece. ¿Quiere que tener el chip de acción ya? Entonces usted se va con el chip de acción y entonces le ponen el chip. Usted solo se va al cajero, pone la mano y usted hace todo lo que necesita hacer y no hay ningún problema. No necesita estar tocando botones ni nada porque ya al poner nomás en el visor óptico del cajero, usted ya toda su información aparece porque solo usted puede tener ese chip, nadie más. Entonces ahí usted coloca, pone así y ya está. No necesita contraseña, ni PIN, ni nada por el estilo. ¿Nos damos cuenta cómo está avanzando las cosas y el control? A través de esa postura de su mano en el visor óptico, ustedes lo que hacen, ahí nomás le sacan toda su información económica en el momento, segundos nomás, que estuvo su mano ahí y usted hace todo. Así se manejan hoy los países más avanzados en tecnología y en el tema bancario. Acá nomás nosotros todavía que andamos mucho con tarjetas y demás cosas y no se dijo, gracias a Dios, nada del tema de chip. Pero ahí estamos, hermano. Hay una marca. Hay algo que ya estamos viendo que se está empezando a implementar y le está dando gusto a la gente. A la gente le está gustando la comodidad. le gusta que todo sea así rapidito nomás. Toco nomás. Primero comenzaron con las huellas digitales. Tocabas la huella digital, se te abría la puerta a la bodega o a lo que sea. Tocabas esto y ya está. Tocabas. Ahora usted se va a los hospitales muy modernos y tienen un pequeño aparatito. Tiene una luz verde y una luz roja. Tiene, usted pone el dedo ahí, pone el dedo, si aprieta la luz verde, ahí ya aparecen todos sus datos. Porque su huella digital identifica. Pero la huella digital es algo suyo todavía. El chip es algo que ya se puede controlar vía satélite y a la persona se le puede hacer lo que quiere. Pero ya la tecnología fue más allá. Ustedes saben que con la tecnología llamada, aunque muchos no creen porque la quieren negar porque saben que es secreto de Estado, pero hay un aparato que lo está haciendo Rusia, China y ya lo tiene Estados Unidos en Alaska. Se llama el HARP. Esto es un sistema de antenas que está instalado y ya Rusia también lo tiene y lo tiene incluso China. Son un sistema de antenas que trabajan a muchos megafrecuencias que justamente hacen que puedan interferir el clima y puedan interferir también el pensamiento y el aspecto neurológico de las personas. Incluso se cree, según algunos investigadores y algunos que han filtrado información, no voy a decir si esto es todo cierto, pero no me sorprendería hoy en día que sea cierto, pero dicen que, por ejemplo, cuando Estados Unidos estaba haciendo la guerra con Irak y ellos vencieron porque usaron el HARP para que justamente tocar el cerebro de los iraquíes y ellos no puedan pelear porque lo que hicieron es causar en ellos cierta, como que se diría, como una cierta placidez mental y que no tuvieran suficiente energía para la pelea y así los soldados pudieron invadir rápidamente Mosul, las otras capitales grandes de Irak. Entonces, hermanos, uno se pone a pensar hasta dónde llegó la tecnología. Entonces, ¿para qué va a servir la marca? ¿Cuál va a ser la marca? ¿Dónde va a estar la marca realmente? También dice que en el frente o en la mano derecha. Y hoy se está pensando y se dice, ¿dónde poner? Y saben que uno de los estudios de los científicos dice que el mejor lugar es acá, en esta zona de la cabeza, o sea, entre las cejas, ahí debería estar el chip, el lugar más seguro para dominar todo el cerebro y también poder de esa manera tener control sobre una persona. ¿Nos damos cuenta a dónde estamos yendo? Pareciera que como que la Biblia lo que habló hace miles de años atrás, hoy a nosotros se nos está haciendo ver en una manera gráfica y completa. Observe solo la generación actual cómo es tatuada y marcada con toda clase de insignias. Además, de acuerdo con una noticia publicada el 28 de agosto de 2006 por la CNN News, a partir de octubre de 2006 y años ahora más adelante también aquí hacia nosotros, a todos los pasaportes de Estados Unidos les será implantado un chip con la información del poseedor. También es muy sofisticada la tecnología para los códigos de barra numéricos y el avance de la ciencia que en esta área va más allá de un chip. Existe el sistema, como les decía, de tatuado electrónico. Todo se acumula una información completa de la persona poseedora. No será difícil para el anticristo en el futuro llegar a poder dominar al mundo con esto. Hoy comienza, repito, como algo para la salud, un seguro social. Quizás comienza para vigilar a los soldados del ejército, porque a ellos también se les coloca. Quizás todo eso comienza, pero con el tiempo, vía satélite, seguirán siendo reprogramados. Dice que esos chips son tan chiquititos como un arroz, se pueden llegar prácticamente a programar tanto de una persona que tiene muchísima memoria en terahertz. Un solo chipsito. Piensen solo este avance tecnológico también. La capacidad de poder tener tanta información en algo tan pequeño que se llama micro SD, que se le coloca a un celular. Y usted puede tener gigas y gigas de información ahí. Música, imágenes, videos, libretos, documentos, todo lo que quiera puede tener en un celular también, en información que usted puede poner externamente, en una cosita tan chiquitita. Y ahora ya es más chiquita todavía. La nano SD es más chiquita todavía. Y ahí están, ya ponen millones de información. A ese punto avanzó la tecnología y a ese punto avanza todo nuestro planeta. La ciencia se aumentará. No pasará mucho tiempo cuando, por razones de seguridad, y ya ese tiempo ya está llegando, debido al terrorismo, esos chips o marcas serán implantados a cada ser humano sobre la faz de la Tierra. Se implantará un sistema económico global, como vemos en los últimos libros de la Biblia. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, y siervos, y se pusiera una marca en su mano derecha, en su frente, y que nadie Nadie pudiera comprar o vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 al 17. Hoy el comercio mundial ya está, es un hecho, ya no es algo nuevo. Hoy no hay país que no pueda hacer comercio si no está aliado al Wall Street Center. No se puede llegar a eso, por eso se llama World, Mundo, Street, la calle del mundo, y Center, del centro comercial. Por eso es importante, hermanos, que nos demos cuenta dónde estamos yendo nuestro tiempo. Nosotros nos gusta todavía ir a la despensa a comprar con plata, con dinero, pero va a llegar el momento que la despensita, si no va a tener el Posner de identificación de chip, no va a poder vender nada porque no van a poder aceptar dinero. El dinero ya no va a existir. El mundo sin dinero está llegando, hermanos. Nuestro país no está exento porque ya se está hablando que nuestro país empiece a funcionar todo con tarjeta de crédito y posteriormente, obviamente, van a empezar a implementar el tema del chip. Hoy están rogando las empresas comerciales, los que venden, ya no es solamente Amazon y otras grandes vendedoras en el mundo que venden solamente vía internet o Mercado Libre, que tenemos algo acá más conocido para nosotros. La mayoría de los grandes comercios en Argentina están rogando que ya se haga todo vía banco nomás, todo vía internet, que no se compre más. Usted hoy puede pagar las boletas de su casa si tiene una cuenta de banco, aunque sea de débito. Desde su casa paga las cuentas, pero nos damos cuenta cómo funciona todo. Y eso es lo que quiere, porque cuanto más usted hace intercambio informático, más se conoce de usted, aunque igual lo conoce, pero más se va conociendo más de cerca. Es importante que nosotros le demos lugar al Señor en nuestra vida más que nunca y empecemos a hablarle, repito y voy a repetir en todos los mensajes esto, hablemos lo más que podamos de Cristo a la gente. El tiempo del dominio mental y personal se está viniendo y cada vez más cerca, hermanos. Hoy todavía en estos países de Sudamérica no se ve tanto eso porque acá estamos medio atrasados todavía, menos mal. Pero en los países de Norteamérica y Europa y algunos países muy modernos de Asia, esto ya no es nuevo. Esto es parte de la vida de la gente y están obligados a empezar a hacerlo. Y cuando venga el anticristo, esto será un hecho sí o sí, obligación total o muerte sin. Por decapitación. Así va a ser el mundo que se viene. La tecnología, como hemos visto, ha avanzado mucho. Los días de que la ciencia se iba a aumentar, que dice Daniel, en el fin del tiempo, ha llegado. No nos durmamos en los laureles, hermanos, acá con una vida próspera acá. No pensemos que tenemos mucho tiempo para seguir comprando cosas. Es cierto, hoy salen muchos pastores diciendo, ¡ay, esos pastores que hablan mucho del arrebatamiento de los últimos tiempos! ¡Qué tontería hablan tanto! No saben ni lo que están predicando. Hay un pastor muy humorista, que está ahora en Estados Unidos, es argentino, muy humorista. Un hermano una vez me decía así, ¡ay, no sabes cuánto me gusta escucharla a él porque me río tanto! ¡Qué lindo predicar para reírse! Porque él se burla de este predicador, se burla del otro y los nombra, le da por nombre. Qué lindo es estar escuchando por internet horas clavarse a escucharle porque me hace reír, es tan simpático, tan bueno. Qué pena que un hermano hoy tenga que pensar de esa manera, un cristiano tenga que buscar más lo simpático en internet para escuchar como predicación y no escuchar la palabra de Dios y las advertencias de la palabra de Dios. Pedro dijo, capítulo 3 de la segunda carta, y vendrán muchos burladores. Y a muchos dirán, ¿dónde está la promesa del Señor? ¿Dónde está? ¿No era que ya iba a venir? ¿Dónde está? ¿No viene? Este predicador lo hace. Se burló y lo dijo públicamente a toda su iglesia en la Catedral de Cristal, que ahora ya no puede estar más ahí porque ya fue comprado por los católicos. Pero este predicador dijo, pobre esos predicadores que todavía están con el tema del arrebatamiento de la iglesia. Un pastor amigo mío le escribió personalmente y le dijo, tu hermano ama la palabra de Dios. Es un excelente predicador. ¿Y cómo no aprendiste vos de tu hermano mayor? ¿Cómo te vas a burlar de algo que es doctrina fundamental en la Biblia? Y él simplemente se rió y le dice, vos sos uno de esos montones. Esos son los burladores que hoy tenemos. Ahí están todos ellos, predicando la riqueza, proclamando que Dios te va a bendecir, que vas a tener muchas cosas para vivir mejor en este mundo. Hermanos, no busquemos las comodidades de este mundo tanto, pero busquemos sí. Si es posible hacer todo lo que podamos y esté a nuestro alcance para que la palabra de Dios corra y se predique a mucha gente. Invirtamos un poco más en la obra, hermanos, porque la obra necesita. Y esto no lo digo porque nuestra obra tiene necesidad. Lo estoy diciendo porque hay gente en el mundo que se está muriendo y yendo al infierno y nosotros estamos contentos porque estamos pudiendo comprar esto, comprar aquello, hacer aquello y un montón de cosas. No estoy diciendo que usted no compre. Pero piense un poco, ¿para qué está comprando? ¿Para qué estamos guardando todo? ¿Para qué estamos haciendo plata? ¿Para qué estamos haciendo dinero? Pensemos bien, ¿cuáles son nuestros fines principales? Nos duele pensar así. Duele que tengamos que hablar así, pero hermanos, cuidémonos. ¿Dónde está nuestro foco? Pablo dijo que tengamos las cosas, la mirada nuestra en las cosas ¿de dónde? De arriba, no en las de la tierra. No lo digo yo, lo dice Pablo. El autor de los Hebreos dijo, puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde están puestos nuestros ojos hoy en día? Nos cuesta porque el mundo nos hace ofertas impresionantes. Hoy el mundo oferta tanto, hace tantas cosas baratas que por crédito, que por esto, que hasta nos animamos a meternos porque es tan poco por mes lo que tenemos que pagar. Hermanos, no sabemos cómo puede ir el mundo de acá a un mes. No sabemos. Hermanos, luchemos por nosotros mismos para ser mejores delante del Señor, ser más responsables y dar un mejor testimonio en el mundo para que la gente conozca a Cristo y se libre de lo que no falta mucho para que llegue. No falta mucho para que llegue. Y espero que cuando llegue, seamos hallados velando y no durmiendo como los discípulos cuando tenían que velar con Jesús en el Getsemaní. Que seamos hallados velando. No sea nuestra carne, la debilidad de nuestra carne con la que nos encuentre nuestro Señor Jesús, sino con un espíritu dispuesto, lleno de su palabra, lleno de su obra en nosotros para que estemos hallados. Y ojalá nos agarre en el arrebatamiento de la iglesia, estando justo predicándole a alguien el evangelio. Y quizás por ahí le estuvimos predicando y hablando del arrebatamiento de la iglesia y nos vamos nosotros y él se queda. Ah, era cierto. Que Dios quiera que sea así. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos instruye y nos anima. Gracias, Señor, porque muchas cosas tú nos has permitido a través de ella conocer de antemano y hoy las estamos viendo delante de nuestros ojos. Pero ayúdanos, Padre nuestro, a ser responsables con tu mensaje y con tu obra. A veces, Señor, estamos tan ensimismados en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en nuestras tierras, o en lo que tengamos, Señor, y no nos damos cuenta que nosotros no tenemos otro motivo de vida por el cual nos has dejado aquí, que es solamente hacer algo para que tu obra crezca y para que muchas almas sean ganadas por Cristo. Padre, perdónanos si hemos puesto los ojos demasiado en las cosas de aquí y no nos estamos dando cuenta que el tiempo de tu venida por nosotros está muy cerca. Ayúdanos a tener en cuenta, y aunque vengas quizás de aquí a 10 años, a 20 años, que no dudemos de ganar cuantas más almas podamos para ti. Que cada folleto que le entregamos a alguien, que cada palabra que le estamos hablando a alguien en la semana, haga cabida en el corazón de tantos perdidos hoy, que están haciendo tantas locuras y tantas maldades. Ayúdanos a llegar con el mensaje de esperanza, con un mensaje que haga corregir, Señor, el mal andar de tanta gente hoy en el mundo. Ayúdanos, Señor, a pensar más en la gente, a pensar en los perdidos y a saber que el tiempo ya es corto para que trabajemos. Perdona, Padre Santo, en lo que hayamos fallado. Y perdona, Padre, si hemos dejado pasar almas frente a nosotros y ni siquiera les quisimos hablar de Cristo. Y si hemos dado un falso testimonio a alguien, también perdónanos, Padre. Y ayúdanos, Señor, a ser responsables en nuestras actitudes, nuestros pensamientos, y que tu Espíritu nos anime más y más y nos haga responsables de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati.

descansar por siempre junto al Señor, Jesús. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, al dulce hogar, donde no habrá ni tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto al Señor, Jesús. Junto a Él yo voy a descansar. A Cristo coronar, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor, al Rey de gloria y paz, flores tributar y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó y por su muerte de dolor su grande amor mostró. Oh,